y me encontraba muy deprimido, y me sentaba en una piedra cuadrada, y como sombra tenía un olivo, como compañía tenía la soledad. Busca tu pelito, prima, negro, y no lo puedo encontrar, y no lo puedo encontrar. Ay. La luna me ha hecho un trajecito negro de alpaca, que mira con el mira, que mira, mira con el anda y anda. Alguien dijo que el amor era necesario, que era como una rosa y en medio de un campo, que era querer una persona y darle tanto y tanto, que cuando te veas solo te sientas abandonado. Alguien dijo que el amor, alguien dijo que el amor, que era necesario. Por Dios, hey, ¿quién no ha cantado tus letras? ¿Quién no ha cantado una de tus letras? En una huelga, en una borrachera.